Buenos días, amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos de todos. ¿Qué tal? Un poquito así. Ayer, ¿verdad? Que el programa, el número 11, hoy es el número 12, es el programa número 12, un programa muy apostólico, el 12, es un número, el número 12, es un buen programa. Vamos a hacerlo un poco, un poquito más. No sé, que os sintáis un poquito mejor. Yo entiendo que el de ayer sentara un poquito mal. Es un programa que en fin, que toca un cierto unas cosas muy que a mí me tocan mucho. A ver si me entiende. A mí es que he visto mucho, he visto lo que habré visto yo y lo que me habrán comentado en esas pensiones. Oye, que en esas pensiones vivían gente que iba a servir a las casas mucho, y te comentan, luego ya llegan tarde, tal, porque hay mucha gente, antes tenía, la gente tenía internas, pero ahora pues no, y hay gente que no quiere ser interna en una casa, pues, tal, y si iban, pues llegaban a lo mejor a las 6 de la tarde, a las 7 de la pensión, y luego pues las que cenaban allí en la pensión y tal, pues no tenían ya ni ganas de bajar a cenar por ahí, pues cenaban ahí y tal, y se comentan cosas. Y yo alguna vez he cenado también ahí la sopa de siempre, ¿verdad? Te pones la misma sopa de letras de siempre, luego la tortillita y tal, pero bueno, es una cena que no te va a sentar nunca mal. Pues es muy probable que te vayas a la cama con hambre, muy probable, pero bueno, la señora por ahí tal, pim, pam, en fin, te ponía ahí el caldo, tal, no sé qué, y ahí comentas pues con la gente y tal, que siempre te viene pues el típico ahí, yo qué sé, no sé qué tenía yo por ahí, había uno, me acuerdo, que era un industrial ahí de, que vendía cosas de ahí, ¿de dónde era? Espera, voy a poner un poquito más abajo, no sé qué, el tijerita sí se le voy a poner alto. ¿De dónde era? Sí, decía que era catarán, llevaba bisutería el hombre, y tenía el mostrario, te ponía el mostrario encima de la mesa. Ya lo he contado más de una vez esto y tal, pero bueno, repetirse es bueno, repetirse no es malo, ¿sabes? Siempre que lo que te repita pues esté bien, ¿no? Y bueno, pues total, este sacaba el mostrario ahí, siempre decía. Decía, porque allí en Cataluña yo vendo, porque en Cataluña yo soy catalá y todo eso, ¿no? Y la señora que la conocía hace muchos años, dice, pero tú eres de ahí de Calahorra, de no sé dónde era este hombre, ¿sabes? Ahí, y se lo decía, tal, no sé qué, y dice, no, y decía, él se es de donde se pase, no de donde se nace, decía él, bueno, pues vale. Bueno, y contaba ahí, ¿ves? Contaba, sacaba el mostrario ahí, y las chicas estas, las limpiadoras y tal, que estaban allí, pues siempre, a ver si para el mes que viene, a ver si cojo algo de dinero y tal, y te puedo comprar estos pendientes y tal, y no sé qué. Tenía ahí, siempre te contaba unas cosas ahí. Luego había también ahí en la pensión, ahí por la zona de Coruña y tal, había también uno que era un industrial de Baracaldo. Este industrial de Baracaldo iba por ahí, la verdad que sabíamos muy poco de él y no sabíamos ni lo que vendía ni nada. Pero bueno, llegaba ahí, era muy serio, muy formal, y una de las chicas de allí se casó con él, se casó y salió del blanco de la pensión. Pero del blanco salió de la pensión ahí con este señor de Baracaldo. Y oye, te voy a decir una cosa. Las pensiones, bueno, si las conocéis, que generalmente tiene un pasillo muy largo y tal, y en los pasillos pues tiene las habitaciones a un lado, a otro, tal, no sé qué, y luego al fondo o en la mitad, porque hay veces que el pasillo se divide en dos, y en la mitad pues tiene lo que es la sala de estar, la tele, tal, donde puedes estar y donde te relacionas más o menos con la gente, ¿no? En ese tipo de pensiones tiene la nevera, y la nevera pues encima de la nevera pues a lo mejor el retrato, si la patrona ha tenido un hijo o lo que sea, pues ya con el traje ahí de hacer la mili y tal, encima la nevera es muy socorrida para poner cosas encima, ¿no? Y sobre todo marquitos y cosas de tal, de cosas de tal, en fin, bueno, bueno, pues ahí se comentaba, pues lo que decía, esto que si tuvieron alguna relación de hablar y tal, fue en lo que es la sala de estar. Ya estaba muy pendiente la patrona de que no se mezclara el señor de Baracaldo, que no sabíamos de dónde venía, bueno, venía de Baracaldo, pero no sabía ni lo que vendía ni nada, con la chica esta, que la chica esta era muy formal y muy bien y tal y cual. Y salió de blanco de ahí de la casa, Salió de blanco, que además, el día que salió de blanco de la casa, como una semana antes, le dijo la señora al de Baracaldo, usted aquí no puede estar. Hombre, pero si llevo toda la vida. No, de aquí va a salir de blanco esta chiquilla. Usted, por favor, y tal. Y dice, no sé, se iría a otra pensión o yo qué sé, vete tú a saber dónde durmió. Pero ese hombre, la semana anterior a casarse, no durmió en la pensión. Antes lo digo yo. Y tal, igual, y tal. Y la verdad que la boda fue así muy, pues yo qué sé, muy normal, muy normalita, vamos, no lo sea, no. Invitó hasta la pensión, invitó hasta la pensión, yo no fui, es que no voy a ir yo ahí. Lo daban abajo en lo de, había una parroquia ahí cerca y la parroquia se casó, la chica, y luego después lo de comer, pues allí había una especie de tasca que daban un caldo gallego. Madre mía, el caldo gallego, qué bueno, con los grelos y todo, lo de los grelos, yo no me lo creía lo de los grelos, pero los grelos les da un sabor a la cosa, extraordinaria, bueno, y tal, y bueno, pues ahí se celebraba, pero yo no fui, no me parecía muy bien, me dijo la chica, no, vente, que el de Baracaldo lo va a pagar todo y tal y cual, y bueno, que no, si es que no tenía confianza, yo a ese señor no le conocía, sentaba ahí en la mesa y tal, no hablaba prácticamente nada. Siempre chaquete y corbata llevaba el hombre, chaquete y corbata siempre. Fíjate lo que son las cosas. Más de una vez me he cruzado yo para entrar en el baño con él, y al baño ya iba con la corbata puesta. Ahí, que yo al baño, pues claro, al baño lo típico. A mí siempre me ha gustado, pues a lo mejor, pues para quitarme un poquito el estrés o lo que sea, pues ir a correr por ahí, tal y cual, iba a correr y eso. Y cuando volvía, pues claro, me tenía que duchar, ¿no? Porque vienes sudado, vienes de todo. Y claro, pues ya, como ya lo he dicho más de una vez, la patrona es que no entendía que yo me tuviera que duchar tantas veces. Es que no lo entendía. Se ponía la mujer, no por nada, que es que le daba igual, tenía mucha confianza conmigo, si tenía que decirme algo me lo decía, ¿no? Y yo decía a la señora, digo que ya he sido correr otra vez, que te vas a poner malo, me decía y tal. Y por allí, pues corría mucho por ahí por la zona de Riazor y el Orzán y tal, iba hasta la torre de Hércules, subía arriba, que tiene una tiradita, eso, daba la vuelta y bajaba otra vez por la zona de las monjas y tal, y por allí, por donde está la monja, el Riazor, el estadio del Riazor, por detrás, cerca de un descampado, ahí estaba la pensión. Bien, que aunque era barata, ya os lo digo yo, aunque era barata, estaba limpia, pero qué limpia estaba esa pensión. Pero limpia. olía, lo único malo que olía a lejía, eso, madre mía, cómo olía a lejía. Pero bueno, en fin, no sé si esto está un poco alto, lo voy a poner un poco más abajo, es que esto sube y baja, que no hay. Voy a poner ya en relación a lo de la boda y tal y cual, lo voy a ver, porque va a haber muchas bodas, ¿eh? Ya os lo diré, pero va a haber muchas bodas. Y en relación a lo de la boda, os voy a poner una canción que a ver si os gusta. A mí, la verdad que siempre me gustó y me identifiqué bastante con la canción. Yo me identifico mucho con la música. No sé por qué. No sé, las letras, cuando oigo las letras, digo, anda, pero si esto me ha pasado a mí. Esto, tal, no sé qué. Oye, que hay muchas. Parece que me han cogido la letra a la cabeza a mí. De verdad, cuántas cosas de música que pongo, digo, pero si esto me ha pasado, hombre, tal y cual, no sé qué, oye, que esto se queda cortado y esto no, o lo pongo, aquí o calvo tras peluca, o no se ha llenado, o se ha ido un montón, pero bueno, en fin, tengo que llamar a un técnico, es que he estado buscando la otra grabación, que esa sí me va bien, pero no la encuentro, de esas cosas. Bueno, venga, os voy a poner la de Linda Prima, de Solera, del grupo Solera. A ver si la podéis oír despacito. Todo lo que va diciendo. Aquí cosas que es que me son tan familiares, que digo, esto que estoy oyendo para mí, si es que me ha pasado a mí. Venga, adelante, Linda Prima. Que te casas, linda prima, he oído comentar. He sentado sonriendo sin poderme controlar. Eras tan apasionada, tan ardiente al comenzar nuestros juegos amorosos hace varios años ya. Que me cogió de sorpresa que te vayas a casar, linda prima, con un hombre tan vulgar. Te creías soñadora, me consta que así lo fuiste como ahora. Tan pronto te decidiste, me contaron las razones, me dijeron la verdad. Se me lava la sonrisa, lo pudieron comprobar. Ya sé que tiene dinero, que está en buena posición, que es un hombre rico y serio, viejo y seco añado yo. Si lo primero conviene, lo otro creo yo que no. Linda prima, se marchitará tu flor. Me parece que su fasto no sirve de gran remedio, porque es vasto y te llenará de tedio. Mal negocio, linda prima, como siento que al final te hayas vuelto interesada y también convencional. Me permites, linda prima, el derecho de dudar. Dudo que lo que mereces y yo podría con creces te lo dará ese hombre con quien te vas a casar, linda prima, ese hombre tan vulgar. Linda prima, como siento que al final te hayas vuelto interesada y también convencional. Me permites, linda prima, el derecho de dudar. Dudo que lo que mereces y yo podría con creces te lo dará ese hombre con quien te vas a casar, linda prima, ese hombre tan vulgar. Bueno, Bodorrios, ya sabéis. Bueno, tal, el señor este de Baracaldo, pues bueno, pues sí. En fin, no, eso no fue un bodorrio. Yo es que estaba yo meditando, pensando, y digo, joder, ¿a qué bodas he ido yo que han sido bodorrios? Y es que como me he pasado toda la vida vendiendo para arriba y para abajo, conmigo se han ahorrado una pasta los novios que he conocido y tal, porque es que no he ido a una boda. No he ido a una boda, tampoco me han dado regalo, la verdad. Y mucha gente de la que se ha casado y tal, sí, conocidos, acquaintances. No, pues esos acquaintances, que no es, además la palabra acquaintance no va como un desprecio, no es despreciativa, que a lo mejor es un conocido, no, esto es conocido bien, ¿no? Pues los conocidos que he tenido, pues por circunstancias de la vida, no me han invitado a su boda, ¿no? Tengo un amigo, sí, mi amigo este de allí, de que tienen un chamizo al lado, sí, me invitó a su boda y llegué tarde, me cago en la madre, para una boda que voy y llego tarde, pues no sé por qué, no sé qué, me lié ahí y llegué tarde. Pero a bodas, ya os digo que a bodas he ido a muy poquitas bodas, o sea, muy pocas, y bodorrios menos, o sea, eso de... Sí fui una vez, una chica muy simpática, ¿eh? Una chica muy simpática y tal, muy jovencita, y eso, me invitó a su puesta de largo. Y tal, y claro, vosotros le diréis, ¿qué es eso? ¿Pero qué es lo de la? Pues no sé, a ver, la familia, porque era así un poco posh. Y dijo, a invitar a mamá, que va a hacer la niña la puesta de largo. Pues si es 16, 17 años tendría, y la ponen ahí con un, pues yo qué sé, así de largo. Pues vale, pues se va de largo. Y fui yo a la puesta de largo de la chica esta, pero decir, no sé dónde lo hizo. Pues ya no me acuerdo, ¿no? Un sitio así bastante, cantidad de gente, el padre ahí, había que ir con el smoking y el padre iba ahí, pues no sé, ya, incluso hasta un chaqué llevaba el padre ahí para la puesta de largo de la niña. Esta chiquilla, muy maja, la verdad que majísima y tal y cual, bailó primero con el padre, luego tal, yo bailé un poquitín con ella y tal y cual, pero bueno... estaba entretenido también en la mesa donde me tocaba a mí, pues estaba entretenido y nada, lo pasé bien, lo pasé muy bien, la verdad, las cosas como son. Tenía, me acuerdo que aquella tenía un 600 yoke que perdía aceite por todos los lados el coche, y bueno, tal, no sé qué, luego me fui en el coche, yo qué sé, bebí, y era, no sé, eran tiempos inconscientes de esos que bebes y cogía el coche, y yo qué sé, pues no sé, muy mal hecho, me acuerdo de eso, muy mal. Tenía que haber cogido un taxi o algo, pero bueno, un taxi. En fin, bueno, pues lo que os digo, bodorrios y eso, ya te digo que yo no he estado prácticamente en ninguno. Recepciones, cosas que me hayan, fiestas que me hayan, pues a cosas a lo mejor que me llevaba mi padre y tal, que decía... Mi padre dice, bueno, que hay una convención de no sé qué, o que hay a fulanito de tal, le han dado no sé qué y no sé cuánto. Él llevaba buen género, si es que mi padre llevaba buen género. Y llevando buen género, pues siempre puedes entrar en sitios mejores y tal. Pues me ha llevado, pero hay mucha discreción, gente muy mayor, tal y cual, y, pff, cosa tranquila y tal. Pero de lo demás, es que están pocos sitios. Bares... Pues muy poco, los he frecuentado muy poco. Aquí en España, muy poco. Ahora, que me digáis, por ejemplo, cuando vendía yo género allí en... Esto, ¿cómo se llama? En Brasil, que vendí bastante género y tal y cual. Sí, he ido a bares. Sí. O sea, por la noche iba a bares, tal, no sé qué. Bueno, vendías algo. Era lo malo que tenías, que lo vendías y luego te lo gastabas en el bar. Pero bueno, eso... Es que eso era ley de vida. ¿Sabes? Lo ganaba ya, al bar. Y tal, y luego después allí en la Nigeria también había bares. Me gustaban mucho a mí los bares de allí de la Nigeria, ahí al lado del poblado donde iba ya por la noche. Pues decía, bueno, pues ya vendí todo lo que tenía que vender y tal, y luego me voy ahí al poblado y tal. Y te sentabas ahí en esto, con ese calorcillo que hacía. Había un, me acuerdo, un bar que había, yo vendía ahí había una isla pequeña, una isla pequeñita que se llamaba Snake Island. Y ahí en Snake Island me acuerdo que eso estaba enfrente de un sitio, una zona del puerto de allí de Lagos, que se llama Apapa, ¿no? Y me acuerdo que había allí, vendí yo mucho, entonces estaba en una pensión allí en una pensión hotelito que había allí, y al lado había un bar, y este bar, que se ponía en marcha pues a partir de las 6, las 7 de la tarde, ya cuando se hace oscuro, cuando ya está oscuro y tal, se ponía al bar con una música muy muy bien, la música que tenían ahí, y era el bar, era una especie de palafito. ¿Sabéis lo que son los palafitos? Esas casas que se hacían con palos por encima al agua para cuando que tal, pues una especie de eso. Y ahí había una terraza preciosa que daba a lo que era una especie de mar, no, bueno, era un lago, y luego después una lengua de arena y el mar, el Atlántico, mirando para el sur, ¿no? Y se, joder, qué, qué sitio, qué bien se estaba ahí. La música, ponían música de allí, mucha música nigeriana, ¿sabes? Y luego, pues siempre, yo qué sé, pues siempre gente allí, la que sirve, tal, que se sientan contigo, se ríen un poco, tal, no sé qué. Tú te tomas un... Yo de aquella sí tomaba algo de cerveza y tal y cual. Te ponían una Star, de esa, la cerveza se llamaba Star. Creo que era la misma casa que la de Heineken, pero que la hacían allí. Entonces, imagínate tú, madre mía. Algunas salían buenas, otras te pagaban, luego al día siguiente te dolía la cabeza, pues vete a saber con qué hacían el alcohol o cómo lo hacían la fermentación, no lo sé. Pero bueno, te tomaba la esa, una Star fría, y las cervezas ahí son enormes, son de 600. Ahí no, ¿sabes? Para que no te tengas que pedir dos, ¿sabes? Te pides una y tal. Bueno, alguna vez me pedía yo dos de estas y ya iba con un litro y pico de cerveza pa el cuerpo, ya ibas bien, ¿no? Y estabas allí tal y cual, luego te ibas andando, joder, qué bien estaba ahí con esa, la musiquilla, ¿cómo se llama? La brisa esta cálida que te viene del mar, ¿sabes? Oh, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, me decís, joder, si yo estoy en Tailandia es lo mismo. No, no tiene nada que ver. No tiene, pero os lo digo yo, el West Africa no tiene nada, absolutamente nada que ver con el Tailandia este o con Filipinas o no, nada, absolutamente nada. A lo mejor la temperatura es parecida, pero nada más. Nada más, nada más. Allí África, el West Africa es otra cosa. El que no ha ido, y es que no lo puedo explicar. ¿Cómo puedo explicar? ¿Cómo puedo explicar? Si es que hay que ir allí y verlo. Aquí ir allí a verlo, tiene mucho riesgo, ¿eh? Yo ya lo estoy diciendo que tiene bastante riesgo. En los sitios donde yo he estado había mucho, mucho riesgo. Pero cuanto más riesgo hay, ¿qué es lo que pasa? Que más vendes. Yo voy a decir una cosa que no está bien dicha, ¿eh? Los grandes, grandes negocios, los grandes, ¿eh? Yo tengo lo mío era poca cosa, pero yo los grandes negocios siempre los he visto en sitios donde hay guerra o va a haber guerra o siempre. Luego cuando la zona se pacifica, se acabó el negocio. Ya, joder, el viajante, qué cabrón, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. Lo digo de verdad. Yo he ido a zonas. Dices tú, aquí no va a ser un duro esto. Si tiene el curfew por la noche, hacen el curfew. ¿Sabes lo que es el curfew, no? Sí, los oyentes ya me lo han dicho lo que es. Que sí lo saben. Pero no me dicen lo que es. Pues el curfew es el toque de queda, ¿sabes? Entonces había curfew ahí y os advierto que la primera vez que me acuerdo que fue precisamente la Nigeria, cuando me dijo, quedo yo con uno, me dice, oye, trae aquí, que para ir iba a pasar de una islita a otra y tal, y vente con la lancha y tal, y me dice, es que no puedo, hasta ahora no puedo porque es el coffee. Y me decía, ¿que vais a tomar café? Bueno, pues después del café. Lo había entendido como que era la del café. Lo había pronunciado el hombre de una manera tan rara que no le entendía que era el curfew. Pero había dicho, no sé qué, café. Digo, ¿café? Digo, pues venme a buscar después del café. Y dice, no, gel, después del curfew. Le dije, no, vamos, del coffee. Le dije yo a él y él me entendió. Y dice, no, es que el café termina a las 6 de la mañana. Claro, desde las 10 de la noche, empezaba el curfew a las 10 de la noche o a las 9 de la noche, hasta las 6 de la mañana. Digo, joder, pues vaya café que se te va a tomar este tío, toda la noche tomando café y tal. Va, me reí mucho. Luego ya le digo, es que se debe tomar café, y hasta las 6 de la mañana. Dice, no, que es el curfew, hombre, que empieza a las 9 de la noche, termina a las 6 de la mañana. Digo, ah, pues vaya, y sí. Claro, yo estaba en esa zona, ahí conviene muchas veces lo del curfew, conviene. ¿Por qué conviene lo del curfew? Porque vas andando por ahí, no sabes lo que te va a pasar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay curfew, la policía, cuando hay toque de queda, la policía o los militares o lo que haya por allí puede hacer lo que les dé la gana. Lo que les dé la gana. Ahí es que... O sea, y lo que les dé la gana, que para una persona que tal, al negro no sé, pero para una persona que es blanca, pues es llevarte a la comisaría y sacarte todo el dinero que puedas. que has hecho esto, porque estabas andando por ese camino, es el curfew, tal, no sé qué, no sé cuánto, te empiezas a decir cosas, al final pues te han sacado todo lo que llevas en la cartera y más, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa? Que yo me di cuenta que a la policía, si tú vas, te ven que está muerto de miedo, se ríen ellos. Pero hay una cosa que ellos no entienden, que es que tú estés loco. Eso no lo entienden. O sea, de una persona blanca, que tú estés loco, no la entiende. Porque la persona blanca, pues se cree que es una persona formal, antipática, etcétera, etcétera. Y lleva mucha razón, ¿eh? Que lleva mucha razón. Pero si tú eres un blanco que les hace reír y que está medio loco, entonces ya cambian ellos. Dicen, no, que este tío está zumbado. Y eso les hace mucha risa, pero en el buen sentido, ¿no? Les hace risa, tal, venga, tal, no sé qué, te vacila, oh, a lo mejor te pegan un empujón, o vete tú a saber, ¿no? Pero vamos, que no, que como vayas de serio acojonado y tal y cual, uff, mal asunto, no, no. Yo me di cuenta que cuando estaba con ellos y tal, porque más de una vez, pues yo qué sé, por cosillas y tal, pues venga, ahí al calabozo, pero ahí al centro de la policía y tal, pues yo qué sé, por cualquier tontería, porque se te ha pasado un día el papel, porque no lo tienes ahí bien, porque lo quieren leer, porque justamente el que te ha detenido o el que te ha pedido el papel no sabe leer y te lleva a uno que sí sabe leer o sabe el sello. Las visas que te ponen, a lo mejor pues pone aquí, esta visa no es de aquí, de la zona, y no la reconocen, se creen que es falsa, te llevan ahí, bueno, por cualquier tontería te llevan, y te llevan ahí y tú no puedes llegar, si es que mío, no, ah, hola, ¿qué pasa? Tal, da. Entonces al principio te miran así con una arrogancia y tal, pero ya cuando ya te ven ahí les dices cuatro cosillas y tal y venga tal, y sobre todo háblales del fútbol. Tú habla del fútbol ahí. Yo a mí soy muy aficionado al fútbol, me gusta mucho y tal. Y háblales, porque no sé por qué en Nigeria gusta mucho el Arsenal, ¿no? Tú háblales de fútbol. Tú y yo llegas ahí a la comisaría y llamas, oh, tal. Oye, por cierto, ¿visteis el partido, el del Arsenal? Y tal, qué bien. O la Copa de África. Si primero entérate si se ha clasificado Nigeria, porque igual estás hablando de la Copa de África y dices, qué bien jugó Nigeria. Y dices, pero si no se ha clasificado. No, primero te enteras, ¿no? Tú te enteras un poquito del fútbol. Y empieza a hablar de fútbol y de 4 o 5 jugadores buenos nigerianos. Y lo tienes hecho, vamos, que te llevan, si tienen coche, ellos que no tienen coche, hay veces o tal, te llevan en coche a casa. De verdad te lo digo. Un poquito de fútbol y tal, y no sé qué, y no sé cuánto. De verdad, si es solamente entrarles un poco, es entrarles un poquitín a lo suyo. ¿Y cómo lo aprendí yo esto? Porque lo vi como lo hacían ellos. Digo, pues yo lo tengo que hacer igual. Y empiezan ahí tal, tú le llegas a él y le dices, porque tú allí en Nigeria generalmente tú eres oibo. Oibo es la persona blanca. Oibo. Y tal, los chiquillos, los pequeños, los chavalillos pequeños y tal y cual, siempre están ahí, cuando te ven ahí por la calle y te señalan con el dedo así, pequeñitos, con los dientes blancos. Dicen, oibo. Oivo, que es la persona blanca, ¿no? Y tal, el oivo, que a lo mejor es extranjero, raro, a lo mejor es no lo sé exactamente el significado, pero yo en Nigeria soy oivo. Y luego, pues yo qué sé, está el oivo, y luego después le dice que how are you, o lo que sea, y tal y cual, el hawaya, le dices el hawaya, y ya te dicen ellos, fine. Aunque se estén muriendo, te van a decir fine. Aunque tengan 20.000 problemas y tal, fine. Todo siempre fine. Ahí. Es que da cosa, esa gente. Ah, how are? Dice fine. Jofa. Ellos generalmente, yo a lo mejor digo how are cuando les saludo, y ellos te dicen how far. Pero ellos te lo dicen mal, how far. Y tú le dices fine. También, ¿no? Me dice, fine. Ah, no bajala, atol, le dices, no bajala, atol. Eso lo recomiendo yo cuando lo del no bajala. Bajala es problema. Y no bajala es que no hay problema. Y esta gente, aunque los veas que están arrastrados, pero arrastrados, que están hechos polvo, que a lo mejor, pues yo qué sé, les ha pegado, como ya sabéis que lo del mosquito este es recurrente, o sea, la malaria es recurrente. Si ya te ha dado una vez, la tienes ahí, y a lo mejor te desaparece un año o dos años, y luego, ¡pum!, estás un poco débil, ¡pum!, y te vuelve otra vez. Porque eso se queda en la sangre, años y años y años. Y entonces, porque es recurrente, ¿no? Y entonces, a lo mejor está con la malaria, que está hecho polvo, que lo ves a lo mejor con 30 grados y con un anorak encima. Con 30 grados anorak y lo otro. Y claro, pues esta gente cuando se puede... Nosotros... cuando nos ponemos malos, la gente blanca cuando se pone mala se pone más blanca todavía, pálido, totalmente pálido, ¿no? Y estos también, estos se ponen blancos también, un poquito, pierden ese color negro brillante, lo pierden y se queda una palidez, y los ves ahí, ¿qué tal? Y le dice, how are you? O tal, o how far? Y te dicen, fine. Y están hechos polvo, pero te dicen que están bien. O sea, eso es de agradecer. Aquí en Europa, tú le dices a uno que está, aunque esté bien, le dices, ¿qué tal? Fatal. Fatal, mira, me ha pasado esto. Uy, ya te cuenta. El otro intenta reírse. Y alegrarse dentro de toda la adversidad que tiene ahí. Porque mira que hay adversidad ahí, Mira que hay adversidad. Lo que he visto yo ahí. De verdad, es que yo no lo puedo contar. O lo pueden contar los misioneros, que esos sí que, de verdad te lo digo. Tú ves aquí, esto, la gente esta que está en la administración, o que esto, que no sé qué, que los ves que, hoy lo hemos hecho esto, vamos a hacer esto por fulanitos, o vamos a hacer por la mujer y por la otra mujer y por no sé qué y no sé cuánto. Tú no sabes la de cosas que se pueden hacer en África. La de cosas que se puede hacer en West Africa. Es que es increíble lo que se podría ayudar a esa gente. De verdad te lo digo. Pero ayudarles. Lo que no puedes hacer para ayudar es coger al jefe de la tribu, y decirle al jefe de la tribu, ala, venga, fulanito, ala, venga, te voy a endiñar 500.000 euros. Porque se lo das al jefe de la tribu, se lo va a gastar él. Y se va a coger a la más guapa que tenga, se la va a coger en un avión, se la va a llevar a París. Y se va a comprar todo, como veis a los chinos comprando el Louis Vuitton, ese, el Louis Vuitton ese. Pues ese, lo mismo, Louis Vuitton, también. Y se vuelve con la señora, vamos, con la chica esta, con la más guapa que había por ahí, y tal y cual, todo en el Louis Vuitton. Claro, así no. Tienes que, para ayudar, tienes que ayudar uno por uno. Claro, joder, que eso es muy difícil. O sea, uno por uno. A ver, decirle a una chica que veas por allí, ¿a ti qué te gusta? Y tal, a mí me gustaría coser. Y tal, te gustaría coser, no te preocupes, venga. Y tal, ¿dónde te gustaría coser? Es que no tengo ahí en mi casa, a lo mejor ahí, pero si yo tuviera una casa un poquitín más grande, a ver, ¿dónde hay un chamizo más grande para ti? Y tal, un shed de esos. Te encuentro un shed y tal, y te meto, y vas ahí. Y mira, es que el alquiler del shed este que tengo aquí, que un poquito más grande, el hut ese, un hut de esos, ¿no? Y tal, me cuesta, pues yo que sé, pues 100 nairas, ¿no? 100 nairas, que puede ser un euro por ahí, es que no lo sé cuánto está la naira ahora, pero vamos, mal. Y le dice, vale, no te preocupes tú, que yo te giro un euro todos los meses para que pagues el sitio este para vivir ahí y tal. Y oye, ¿qué te conviene una... ¿Te gustaría una máquina de coser eléctrica? No, eléctrica no, porque ahí no me va a llegar la electricidad. ¿No te importa a ti y tal hacerlo con la mano? Ah, yo lo hago con la mano, muevo la rueda con la mano, no hay ningún problema. Y tú sabes de los patrones y sabes para... Yo hice un curso ahí de corte y confección, y es lo que más me gusta a mí, coso botones y hago de todo, y hago arreglos y camisas de estas y tal, y no sé qué. Y le dice, venga, yo te amparo un poco, te amparo un poquitillo, y vas ahí y le dices, a ver, venga, te voy a dar 10 euros todos los meses, y con eso empiezas. Y cuando tú ya veas que ya has despegado y ya que te va bien la cosa, me lo dices, ya no te mando más. Me voy a buscar a otra persona que la pueda ayudar, pero yo, hombre, yo voy a verte, estoy allí contigo y tal. Eso es genial. Eso es. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tienes la otra cara de la moneda, del humano humanoide, del humano europeo. ¿Qué es lo que pasa? Que se baja abajo, por ejemplo, porque casualidad de la vida que se ha tenido que ir abajo, pues yo qué sé, pues porque lo que sé, trabaja con las cuestiones eléctricas y ha ido para abajo y tal, y entonces ha conocido a esa misma chica, ¿no? Entonces, en vez de ayudarla, en ese sentido, le ha dicho, vente para el bar y tal, y no sé qué, y se ha llevado al bar, ha estado con ella, la otra pobre, pues bueno. Y luego después, pues en vez de montarle una industria o algo de eso y tal, pues la tiene ahí para cuando va. Entonces, me estropea la chica, estropea todo. La otra ya luego ya no quiere trabajar. Dice, bueno, pues si viene este aquí y me da dinero y tal, y la aguanto un poquito, me lleva a tomar copas y el otro día me llevó al Sheraton. Porque está en el Sheraton de ahí de Lagos. Y me llevó al Sheraton, yo en el Sheraton. Claro, esa chica que la pone a trabajar, a hacer costura. Ya está en el Sheraton ya. Con el otro. Que no hace nada más que contarle mentiras cuando va por ahí. Y contarle mentiras. Y le dice, un día te voy a llevar a Europa. ¿De verdad que me vas a llevar a Europa? La tiene engañada por lo que le dure las operaciones que está haciendo allí en engañar a la pobre. Tantas cosas he visto yo de esas ahí. Cuánto europeo engañando a las pobres chicas estas que luego se creen que estos que... Pero gente, yo he visto, porque ahí va mucho inglés y tal. Yo he visto ingleses con una doble vida. Con una doble vida, que ya ahí en su país y tal y cual, pues sí, al pub y tal, no sé qué, su cervecita, un frío que te caga, deseando de ir a África, deseando de ir a la Nigeria, deseando. ¿Por qué? Pues porque tienen a su amiga que le va a buscar, que no sé qué, su cervecita mucho más barata, no sé qué, tal, como reyes viviendo. Pero teniéndola a lo mejor como 20 años. 20 años una doble vida allí bajándose a Nigeria y luego ahí en la Inglaterra una seriedad, ¿no? Aquí es que... engañando a la pobre chiquilla. Pero he visto más de un caso. Cuando el fulano ha muerto y eso... la otra ha escrito a la embajada y ha dicho, este tío o este señor, tengo testigos, ha estado 20 años conmigo. Y me ha dicho más de una vez y me ha presentado como su mujer. Oye, pues se han ganado casos de esos. Se han ganado casos de esos y le ha tenido que ya de la pensión que a lo mejor le tocaba a la mujer que tiene ahí en esto, una de las mitades ha ido para esta señora que la ha aguantado 20 años. De verdad, ¿eh? Que sí. De eso que vas a entrar a lo mejor en yo qué sé, pues en los poblados esos donde viven. Yo como vivía siempre ahí con ellos, no tenía problemas. Pero hay campus de esos que viven, pues... que tiene hasta campo de golf y tiene de todo, hay de todo, bar por dentro, una maravilla. Bueno, pues hay veces que las meten ahí a la señora y entonces cuando firman en el libro de que ha entrado, firman como esposa de esta persona. Y claro, pues ahí está el libro. Yo he entrado aquí en este campus durante 20 o 15 o 20 años como mujer de este hombre. Pues claro, lógicamente. Eso lo han presentado ahí en el juzgado de ahí, ¿eh? Y se lo han admitido a trámite, han llamado como... estos son Comanwell, esta gente y tal, pues allí a la Inglaterra o al Reino Unido y han dicho, sí, efectivamente. este señor ha estado usurpando el papel de marido de esta señora durante tantos años. Qué cosas, ¿eh? Ah, pues hay que tener cuidadito, ¿eh? Cuidadito. En España, pues no lo sé, porque yo, pues muy probablemente ahí en la Guinea, pues pasarían cosas muy parecidas también, en la Guinea, ¿no? Pues supongo yo, ahí en Bata o en Malabo, vamos, ahí en Santa Isabel, que lo que era la isla de Santa Isabel, pues seguramente pasarían cosas bastante parecidas. Sí, ahí es que es tan fácil, tú llegas allí y a la chiquilla que hay por ahí tal y cual, y la engañas. La engaña de cualquier manera, dices, qué guapa eres, te voy a comprar no sé qué, no sé cuántos, ¿qué quieres? Un móvil, venga, un móvil para ti. Pones el móvil, otro, tal. En vez de coger y decir, a ver, chiquilla, ¿qué, a ti qué te gusta? Hombre, a mí me gustaría hacer un curso ahí en esta universidad que me formen para tal y no sé qué y no sé cuántos. Venga, yo te lo pago. Pero yo te lo pago y tú no me tienes que dar nada. Nada más que cuando termines. Me dice, ya he terminado, ¿eh? Mira, y me mandas una foto de cuando te has graduado con el gorrillo ese que os ponen y tal y cual. Me lo mandas y yo ya tan contento y lo pongo ahí encima de la nevera de mi casa. La foto esa, de una chiquilla que la ha ayudado yo. ¿Pero qué ayuda le das tú a la chiquilla si para lo único que la quieres es para llevártela a tu habitación? Pobre chiquilla. Tú un viejo, la otra una niña. La tienes ahí. Pues lo que he visto yo ahí. Madre mía, lo que he visto. Lo que he visto. De verdad, ¿eh? Pues una ilusión. Esa chica, la pobrecita, una ilusión. De verdad, qué pena, de verdad. Pero, que no os podéis ni imaginar. Cuando lo ves, claro, yo conocí a gente, después de haber ido tantos años ahí, estar por allí por la Nigeria, pues conoces a gente, algún inglés que te conoce. Y cuando bajan al bar, claro, tú dices, pues sí, hombre, en los dos minutos que está con este hombre, pues la está tratando como una señora, lógicamente, porque van a sitios buenos y tal y cual. Yo como no me lo cuentan, ¿no? Va a sitios buenos y allí la tratan como una señora, claro, va con este y tal y cual, y el otro se está dejando el dinero, pues muy bien, ¿no? La tratan muy bien, pero no merece la pena, no merece la pena. Por eso es ahora que está a lo mejor en el restaurante y tal y cual, y es un aguantaba al viejo, porque además el viejo no se siente bien tampoco, no se siente bien porque piensa, dice, joder, tengo ahí a la inglesa esperándome y tal, y pero a mí me gusta esta. Me gusta mucho esta, es que se porta muy bien, es que tiene muchos detalles conmigo, es que no me mira mal. Está el otro ahí con el dilema, ¿qué hago? ¿Me tiro al metro o a la taquillera? ¿Qué hago? Claro, ese es un dilema. Pues los he visto yo, los he visto que para un minuto que puedan tener así de alegría con con la muchacha, o amargaos. Ese avión de bajar, contentos van y tal, esas 6 horas que tardan desde Heathrow, pues van contentos, ahora tal, me voy al calorcillo y tal, le dejo esta Inglaterra con todo lo que llueve y tal y cual. Pero el viaje de vuelta, que he ido con más de uno, en el viaje de vuelta no hablan, callaos, en todo el viaje no hablan. Dices, ¿qué? ¿Has vendido mucho? Bueno, ahí he venido, bueno, yo sabes, soy ingeniero y vengo aquí a arreglar no sé qué de esto y lo otro y tal. Y que te ha ido bien, ha estado calambre donde has estado o algo. No, muy bien, no. No te dices mal. Vale. Ya lo ves, ya dices tú, con este mejor no hablar. Ah, lo pillas para la bajada, no veas tú. Te cuenta todo. Ah, porque tal, pues no sé qué, tal. Qué amargura el subir para arriba. Qué amargura, pero claro, como no tienen lo que tienen que tener para quedarse ahí en Nigeria, pues no lo tiene, claro, no lo tiene, lógicamente. Pues llevan esa doble vida. Hay alguno luego ya después que con él, yo qué sé, pues a lo mejor se queda viudo en la Inglaterra y tal, y dice, bueno, pues esta chica de aquí, de Nigeria, pues me cuida y tal y cual, pues me quedo ahí un poquillo y la ayuda, perdón, la ayuda. Pero es que claro, tener en cuenta que en Nigeria, cuando yo ayudas, por ejemplo, para que haga algo una persona ya con 40 y tantos años, por ejemplo, es que no tiene nada que hacer. Ahí las tienes que ayudar cuando son unas chiquillas, que es la única manera que hay de que sigan para adelante esta gente, ¿sabes? Ya con 40 años, ya una mujer de ahí, ¿qué haces? ¿Le pones una tienda de golosinas? ¿O un colmado para que venda ahí 4 latas y tal, que se lo van a robar y va a ser peor? Lo van a robar, van a decir, esta es la que está con él. Con el blanco, este, con el inglés. En fin, bueno, venga, una canción. Voy a poner una que va mucho con lo que se he dicho. Además la canta este, ¿cómo se llama? Este, el Frank Sinatra, que canta muy bien el Frank Sinatra, pero muy bien. Es el que dicen, yo no lo sé, pero dicen que es el que uno de los cantantes que tiene mejor inglés. Que lo pronuncia de maravilla. El tío, dicen, yo no sé. Venga, The Impossible Dream. Esto es del Impossible Dream, luego lo explicaré. Esto viene mucho de, ¿cómo se llama esto? De lo del el hombre de la mancha, del Quijote. Que el Quijote también perseguía un sueño imposible. Pero es que él vivía en esa ilusión que vivía Don Quijote de la Mancha, en esa ilusión que bueno, luego profundidad, el que sabe mucho, pero mucho del Quijote y tal, y de Cervantes y tal y cual, y esto que el señor Tom, pero muchísimo, no sabéis vosotros. Bueno, venga, os dejo con el Impossible Dream, que lo canta el gran Frank Sinatra. Venga, adelante. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to be better far than you are, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to be willing to give when there's no more to give, to be willing to die so that honor and justice may live. Quest that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest, and the world will be better for this, that one man scorned and covered with scars still strove with his last ounce of courage to reach Oh, me había quedado en blanco, pero vamos, que no hay ningún problema. Vamos a poner un poquito de música y tal, me había quedado en blanco. Lo que pasa, que te vas a hacer un mandado, que tiene que te mandar, tal, que oyes hay una cosa y tal y cual, pues luego al final, pues claro, pues se te olvida. Vamos, no se te olvida, pero se te pasa el tiempo tan rápido que no veas tú. Lo del Impossible Dream, ¿eh? Claro, estas pobres muchachas es que tienen un sueño imposible. Un sueño imposible. Están a lo mejor con ese señor, al principio muy bien, las tratan muy bien. Yo qué sé, huelen diferente. Aunque en inglés tampoco huele así para tirar cohetes. Pero bueno, es otro olor, es otra cosa, es otro color de piel. Así como, por ejemplo, el inglés, que por ejemplo, que está con su mujer, que es blanca azulá, porque ya es un no blanco, no da el sol nunca, pues azulado, blanco azulado. Y de repente ven esas pieles negras, relucientes. Que se vuelve loco. El inglés, yo es que los he visto, pero volverse loco por las chiquillas que hay ahí. De verdad, ¿eh? Pero volverse loco y decir, ostras, este tío es que capaz de matar a alguien. De verdad, ¿eh? Yo, fíjate, perdón, desde que llegué a Nigeria por primera vez, no es que fuera muy profesional por la cuestión esta, pero nunca, nunca en la vida, nunca he estado así con... Vamos, me lleva a la habitación a ninguna, ni nada, de nada, de nada. Sí he hablado mucho con, a lo mejor, señoras así un poquito más mayores y tal. Ahí una señora mayor, enseguida se pone mayor porque engorda y tal y cual. Y pues de las que hacían los espaguetis en la calle en un caldero. Pues en un caldero ahí, cuatro maderas de, pues yo que sé, de un paleo, vete tú a saber, unas maderillas de algo y tal. Y ahí pues hacen la comida. Y va los chiquillos allá a comer y todo eso, ¿no? O a lo mejor con esa gente sí, me sentaba ahí porque te ponían el mineral, ese, te daban una Coca-Cola, que está buenísima la Coca-Cola ahí, porque tiene el azúcar que tenía la Coca-Cola, el mismo azúcar que tenía las Coca-Cola de los años 60, 70, ¡ah, bien! La botella verde, gorda, que te ponías ahí, pero bueno, pero bien, bien, bien, bien. Con la esta, no sé, la música alta, pero bueno, como es el tijerita, pues hay que dejarle y tal. Me presentaba ahí y hablaba con ella, con la mujer y tal. Y luego llegaba algún chaval que de estos que dice ni padre, ni madre, ni perrito que le ladre, el pobre chavalín, ¿no? Y tal. Y a la daba o le invitaba yo, porque eso que me podía costar a mí el plato espagueti con tomate. Ay, yo qué sé. Pues no lo sé, pero 50 céntimos de euro. Una cosa así, con la Coca-Cola. Bueno, la Coca-Cola un poquito más. Si tomaba la Coca-Cola, con Coca-Cola, un euro. A lo mejor te costaba el plato espagueti, grande, grande. Con la esa, eso. Y luego ya el maíz, no. Si cogía la panocha de maíz, te la hacen muy bien ellos, pues luego te ponen un poquito de aceitito. Y tal, el aceitito no te fíes porque es aceite de esto, de palma de ese. Y, pero bueno, la... si la pides así, que te la ponen con sal y tal y cual, que te puede costar por 20 céntimos de euro la panocha, una cosa así. Luego ya la bebida ya es un poquito más cara, los minerales que te ponen ya es un poquito más caro, pero bueno, te tomas una Fanta o te tomas una Coca-Cola. La Coca-Cola está buenísima, qué buena está la Coca-Cola ahí. Y si no, pues siempre la señora tiene una Star fría, o es que no me acuerdo, está la Star... O la Heineken, tiene Heineken también ahí, y eso. Pero bueno, ya te lo tomas a las 12 de la mañana, por ejemplo, que era cuando yo iba a almorzar al sitio este donde la señora está, que tiene el caldero ahí en la calle. Pues no te vas a tomar dos cervezas esas, pues ya vas bueno ya todo el día, pegando tumbos. Que hay gente, sí, es el problema del alcohol en África es terrible. Es terrible. Ve gente a lo mejor que ya está bien, bien. Desde muy pronto, por la mañana, ya se ha tomado cervezas. Claro, ya no haces carrera de esa persona, ¿eh? Ya no. Bueno, en España también, ¿eh? En España, el que va a la copa coña y el otro y tal, ya va listo, ¿eh? Ya, pero ya va listo. Bueno, vamos a ver. Vamos a poner un poquito el. Venga, vamos a poner un poquito música de fiesta, ¿eh? De la fiesta de los primos, de Juanlu Montoya, ¿eh? Venga, que os va a gustar. No, cosa. Vamos a ver, es que como hice el otro día un programa que era. Pues yo qué sé. Es que. No me gusta hacer programas así que la gente luego termine mal y pensando, joder, pues sí, es verdad, cómo estoy maltratando yo a la sirvienta de casa y tal y cual. No, pero todo el mundo se defiende, ¿eh? O sea, yo lo que dije ahí, dice, no, el viajante, no, eso no, no, eso no es así. Eso no es así, pues yo tenía una jeta, esta, la que estaba aquí, tenía una jeta, se le veía y tal. Sí, vale, defiéndete, hombre. Échale la culpa al cambio climático. Bueno, venga, os voy a poner la canción de La fiesta de los primos de Juanlu Montoya. Ya verás tú, si os invitan a alguna fiesta de esa, lo bien que lo vais a pasar. Venga, adelante, Juanlu Montoya con La fiesta de los primos. Anoche en la fiesta de los primos se ha formado un remolino que se han vuelto todos locos. Llegaron muy formales, pero el vino los ha puesto fino, fino y ahora me parecen otros. Vamos a ver, se arreglan las cosas de alguna manera. Vamos a ver, que se están tirando para la camarera. No los conoces, porque a mis primos tú no los conoces. La fiesta se ha puesto en un sinsentido y uno de los primos míos no ha llegado vivo a la top. Licor en barro, anda la ley. La reforma llegando a las sienes. Ella quiere el dueño ponernos café, porque a mi gente de aquí no le mueve. Licor en barro, anda la ley. La reforma llegando a las sienes. Ella quiere el dueño ponernos café, porque a mi gente de aquí no le mueve. Presentar telediario, te está contando mentira tras mentira. Hay que presentar telediario, no está de broma que no acierta una. Cuando te dice que va a llover, el sol te puede quemar la piel. Cara, la cosa ya va muy bien, y en mi cartera solo el candea. Ay, que ve. Ay, que ve. Veo canciones de los machos, con una letra, con pegajosa. Y que ve. En la fiesta de los primos se ha formado un remolino que se han muerto todos locos. Anoche de la fiesta no nos fuimos porque entre canta y el vino se ha formado el alboroto. Ay, vamos a ver, si nos comportamos con buenos modales. Ay, vamos a ver, que ya están llamando a los municipales. Que son iquetes, que de bebidas y que buen banquete. Anoche en la fiesta de los primos importó todos pepinos y gastamos los billetes. Gracias. Hombre, imaginaros la fiesta esa, ¿eh? Oh, pedazo de fiesta ahí con esta gente, con los Montoya y tal, y guau. Pero. También, oye, yo en Nigeria vi una. Yo estaba ahí en fiestecillas que hacían ahí, tal y cual, en algún poblado y eso, que era una fiesta, y oh, se pasa muy bien, muy bien. Pero, si me tienen que invitar a alguna boda, lo digo ya y tal, por si acaso, que yo he ido a pocas, me gustaría ir a una boda rumana, que duran bastante tiempo, ¿eh? Y todos en familia y todo muy bien. Os voy a poner un poquito de música de boda rumana, un poquitín para poneros en situación, un poquito, ¿eh? Música de boda rumana, venga, esta misma, por ejemplo. Haide, haide, chivano, Valerina Maestro, Daniel Asta, Chuda, una, dos, siempre es voy, jale, baile, baile, jale, jale, baile. ¿Os imagináis esa fiesta? Oh, ¡qué maravilla! De repente que estés en casa y tal, que te llegue uno de estos de la Rumanía y que te diga, oye, que te invito y tal a mi fiesta y tal, no sé qué, vente para acá. Y le dice, bueno, es que, ¿cuánto? Que son 5 días nada más de fiesta. Sí, voy para allá, madre mía, oh, claro que voy para allá. Y que luego te cante la Julia Bikova o la otra, wow, que te baile allí, mal. Pero vamos con los ojos cerrados. ¿Me voy a meter yo en una boda en la que se haya casado el hijo de un registrador de la propiedad? ¿Me voy a meter yo en esa boda? ¿O que se haya casado el hijo de un notario? ¿Y que me invitan a la boda del hijo del notario? Que no me van a invitar, pues yo no conozco prácticamente a ninguno. Pues que no voy, lo siento mucho, pero no voy. Me dicen, ¿qué prefieres? ¿La boda del hijo del notario o irte allí a una boda rumana? Pero vamos, ¿a la boda rumana? ¿Pero cómo está mandado? ¿Qué hago? ¿Qué pinto yo en la boda del hijo de un notario o de un registrador de la propiedad? El hijo de un registrador de la propiedad que justamente 2 años antes o año y medio antes se ha sacado la oposición y ya es registrador en otro sitio, no es el mismo que el padre y tal, pero en otro sitio. ¿Qué pinto yo en esa boda? Que entro allí y me dice, y lo miro así, digo, ¿tú qué colegio has estado? y el que no ha estado en el Pilar ha estado en los jesuitas o cosas así. Los jesuitas, yo ya lo digo, cuando paso, por ejemplo, no solamente que nunca me hubieran dejado entrar en un colegio de jesuitas, pues no, eso, vamos, que no, vamos, no, mi madre ni lo intentó, pues ya me vio a mí y dijo, uy, este, ¿cómo le voy a meter yo ahí a este? Y tal, o sea, menuda pieza. Bueno, ni lo intentó, pero es que yo ahora mismo, por ejemplo, si tengo que pasar por ya lo he dicho muchas veces, si tengo que pasar por el colegio de los jesuitas, ya hay uno ahí en la puerta que me dice, ¿usted qué va a hacer? Es que voy para esa calle, voy para arriba y tengo que pasar por aquí, a la otra acera. Usted no, le tiene que dar un resguardo por lo menos de 25 metros a la puerta de los jesuitas. Por la valla, al lado de la valla puede ir. Pero en cuanto llegue usted a cualquier puerta, cruce, porque tiene que dar un resguardo de 25 metros mínimo. Vamos, como si me hubieran puesto una anilla de estas en el pie, de esos que le ponen para que no se acerquen a los sitios. Pues lo mismo. Lo mismo me pasa a mí. O sea, imagínate que pinto yo ahí. Que me siento en una mesa y están todos los de, pues yo qué sé, todos los del colegio de ahí del recuerdo, sentados. Contando bromas del colegio del recuerdo. Por ejemplo, ¿eh? Pues por educación, y como he estado yo en muchos sitios y he vendido en muchos sitios raros y tal y cual, pues callado. Pero vamos, deseando que se terminara la comida, deseando que se terminara todo para irme para casa. Pero en cambio, por ejemplo, si me invitan a una boda rumana, me tienen que sacar ahí a rastras. Me tienen que decir, oye, que llevas una semana aquí, que esto se acaba hace 2 días. Venga ya para casa. Y el otro deseando, vamos, a las 2 horas de estar allí ya salir corriendo de ahí. Y luego además, a todo esto, sin poder decir, porque claro, la gente cuando está así sentada, ¿y tú qué haces? Ahí sentado en la mesa, que uno es del ICAI, es el, y el otro del PSO, digamos, no lo sé, yo de siglas por decir, ¿no? Y tal, ¿y tú qué? ¿Y qué les digo? ¿Les digo la verdad? ¿Les digo la verdad de lo que soy? Tú imagínate, me siento ahí y dice, no, yo es que estoy aquí, trabajo en no sé qué de tal, ingeniero en tal sitio, no sé qué, estoy abogado en el esto con Garrigues y estoy con el otro y no sé qué. ¿De tú qué? De usted, bueno, a lo mejor me llaman de usted y todo. Me dicen, ¿y tú qué haces? Y tal y cual. Y le dice, pues yo vendo cortinas de baño. Ah, ¿tienes una fábrica de cortinas de baño? No, fábrica no. Yo tengo una maleta donde llevo el mostrario y lo saco y lo enseño. Digo, tengo de todo. Por cierto, tengo también cortinas del colegio este, de la fachada del colegio vuestro. Por si queréis, para el baño, tengo. Le digo eso. Tú imagínate que le digo que ve por lo real, lo que hago. ¿Dónde me mandan? Vamos. No me vuelven a hablar. Se ponen a hablar entre ellos porque además ellos usan y te han aislado y no. Hombre, también les puedes mentir. Y porque sí, mentir está. ¿Tú qué tal? Pues le dices, hombre, yo soy, pues yo qué sé, te inventas una cosa, lo que sea, y le dices que tienes título. Le dice, no, es que tal, no sé qué, mi padre que tal tiene el título de no sé qué, y tenemos una finca en no sé dónde, y yo me dedico a cuidar la finca, estoy cuidando la finca. Entonces no te preocupes, que se te va a acercar más de uno. Como tenga, le dices que tu padre o lo que sea que tiene así un título más o menos importante, ¿no? De conde para arriba, ¿eh? Y tal, ¡buah! Aunque sea mentira, ¿eh? Aunque sea mentira. Y te pasas una noche, ¿verdad? Empiezan a hablar contigo, tal, no sé qué. Siempre te presentarán alguna prima suya, carnal. Pero como le diga yo a lo que me dedico y cómo soy de verdad, bueno. Pues anda que no me iban a aislar, pero me iban a aislar bien. No, y con razón, ¿eh? Yo es que me aislaría a mí mismo también, ¿eh? O sea, bueno, es lo que he hecho. Es lo que he hecho hace mucho. Aislarme. Pero bueno, en fin. Bueno, venga. Os voy a poner ahora la canción de Free Falling, que la canta este el Tom Petty, ¿eh? Bueno, que os da igual que os diga Tom Petty. Bueno, el no oyente sabe quién es Tom Petty, ¿eh? Vosotros no os preocupéis, si no lo sabe no pasa nada, porque el no oyente lo sabe todo. Todo, todo. Lo sabe todo. Absolutamente todo. Por eso es no oyente, porque ya se lo sabe todo. En fin, bueno, venga, el Free Falling de Tom Petty. Es que además tengo que buscar otra canción que no la he visto por aquí y tal y cual, pero bueno, ya la encontré. Venga, el Free Falling de Tom Petty. Adelante. She's a good girl, loves her mom, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. Corta un poquito y tal, Free Falling. Yo tengo un Free Falling, vamos, que una caída libre, que no veas tú la caída libre que tengo. Pero bueno, que es bueno tener esa caída libre. Es muy bueno, porque sin esa caída libre yo no podría haber tenido esas conversaciones que he tenido con el señor Tom. Os voy a poner, ya lo he puesto muchas veces, pero para recordároslo. Como esto no lo. Esto lo voy a poner para que lo recuerden. Los no oyentes, o sea que los oyentes ahora lo quitáis y dentro de 15 minutos volvéis otra vez, porque esto va a durar aproximadamente unos 15 minutos, ¿eh? Y no lo hago para relleno, porque el relleno no lo hago para recordarle a los no oyentes las conversaciones que yo tenía con el señor Ton. Esto va sobre el Goratagora, ¿eh? No lo toméis a mal, el que tal y cual. Estos son conversaciones que he tenido yo con el señor Ton. Venga, adelante el señor Ton y el Goratagora. En 1992, en Rusia, Boris Yeltsin anuncia que su país ya no tendrá ciudades estadounidenses como blanco de sus bombas atómicas. ¿Le cae bien Boris Yeltsin a usted? ¿O le cayó bien en su tiempo? A mí me hubiera gustado irme de fiesta con él. Lo que pasa es que te dejaría la licorería vacía, porque sí, sí, este era de beber, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Ese... Por cierto, ¿se acuerdan nuestros oyentes de, porque son las primeras imágenes que yo tuve de Boris Yeltsin bailando con Bill Clinton en un escenario? Y sí, unas castañas que se cogía. Es impresionante. Con el irlandés ese, que siempre me decía, irlandés, el Bill Clinton. El Clinton. No sé, pedía para Irlanda. Bueno, mira, una noticia de Bill Clinton, aquí una noticia de las buenas. En 1998 el presidente Bill Clinton niega relaciones sexuales con Mónica Lewinsky. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que no se acordaba el nombre de la tía. Entonces cuando le dijeron, oiga, ¿ha tenido usted relaciones con Mónica? No. Y luego le dijeron, no, que era la ayudante, coño, sí. Claro, la ayudante sí, con Mónica Lewinsky no. Si el tío ya no sabía ni con quién se acostaba, sí, normal. Sí, no sabía, no. Bueno, pobre hombre, pobre. Acostarse, yo que creo que no fue exactamente lo que hicieron. O sea, era un poquito más turbio la cosa, ¿o qué? Sí, más turbio. Debajo de la mesa, ¿no? Usted lo ha dicho bien, más turbio. Más turbio. Sí, sí, sí, sí. Bien, bien. Era, no sé si... encima de la mesa o tal, o debajo de la mesa, no sé, fue acostarse, lo que es cama, no, ahí no hubo ni sillón tampoco. Yo creo que fue más bien tipo mostrador, un servicio bajo mesa. Sí, sí, como los servicios bajo mesa que hacen para hacer las uñas a las señoras en los Carrefours. Eso es, o fuera de los Carrefours, quiero decir. Sí. ¿A usted le gusta eso? ¿No me parece un poco denigrante eso? Bastante. Que abran dos puertecillas, ponga usted los pies ahí, bueno, una señora que ponga los pies y que haga, y quien le hagan las uñas. Sí, es un poco como los limpiabotas que sigue habiendo en la calle Gran Vía. Sí. Ah, bueno, yo le digo una cosa. Yo para mí, y si, a mí me gusta mucho limpiar los zapatos, me obligaron de pequeño, pero luego ya me quitaron esa obligación porque se dieron cuenta que me gustaba. Y entonces cuando una cosa te gusta, pues ya no es obligación, ¿no? Limpiar zapatos me encanta. Me gusta mucho. Me gusta, o sea, para mí yo me pondría en la Gran Vía a limpiar zapatos. ¿Pero lo haría usted gratis? De gratis, hombre, bueno, pues si me lo hago de gratis es porque el señor tiene que venir con el cepillo y dejarme el cepillo y lo otro, yo material no voy a poner. ¿Sabe usted que los limpiabotas en los años 30, 40 en Estados Unidos? Sí. Eran informadores de la policía. Ah, claro, sí, muchos ratones. Porque se enteraban de todas las conversaciones, efectivamente, hombre, de la todo. Gente influyente. Sí, sí, porque se ponían y se sentaban dos o tres que la leen el periódico, oye, ¿cómo va esto? Lo otro. Y ha habido más de uno, perdón, que se ha hecho millonario porque ha jugado a la bolsa lo mismo que oía a los señoritos que estaban sentados. Ahí, Olimpia de los zapatos. Oye, ¿qué vas a...? Oh, mete dinero ahí. Le decía al de al lado que hay, que no sé qué y no sé cuántos y tal. Y yo, una pasta. Bueno, voy a seguir. ¿Por dónde estaba el presidente Bill Clinton? En el 2001, la mara terrorista ETA asesina a Ramón Díaz García, un cocinero de 51 años empleado en la comandancia de Marina de San Sebastián. Fíjate que hay que ser bestia para cargarse un cocinero. Pero yo te voy a decir una cosa, voy a ir un poquito más de allá, porque yo las maras las conozco un poco, ¿sabes? Conozco las maras de Sudamérica. Sí, la mara salvatrucha. Sí, que están viniendo ahora ahí por Madrid, maras de estas y tal. Bueno, pues esta mara vasca, ¿no? Que ETA, mal llamada ETA, porque es una mara. Es una mara, una organización criminal y tal, y que se ayudan unos a otros. Y luego te dice, porque las maras estas sudamericanas dicen, no, es por el bien del chaval que nosotros le ayudamos, y luego se tatúan y tal. Que aquí, pues lo que me extraña es que los de ETA no se han tatuado la culebrilla. Esa. Alguno la tendrá. Y el cuchillo, la culebrilla. No, pero alguno la tendrá, ¿eh? La navaja, eso. Bueno, no sé. Alguno bueno, la tendrá. Yo te voy a decir una cosa. Tú ponte a cosas que yo digo y tal. Ponte un chavalín de estos. A mí que te de ETA. A mí de ETA, no sé qué. Y que está allí sirviendo, haciendo el servicio militar, por ejemplo, en la comandancia de Marina de San Sebastián. Y de repente, ¿qué tal por ahí? Cho, se puede decir Cho. Ellos se llaman Cho. Chus. Cho, yo es quien lo soy. Bueno, Cho, sí. El Cho ese, el Cho, ¿cómo se llama? Bueno, llega ahí y le dice, oye, tú, Cho, ¿qué tal te va ahí? Oh, nos dan fatal de comer aquí, como es una mara, eso. Nos dan de fatal de comer aquí en la comandancia. Este tío es un pelota, el comandante, y no sé qué. Oye, va a la mara y se lo carga. Pero fue una conversación de esas. Y va y se lo carga. Ya te lo digo yo. O, por ejemplo, como esa mara también se dedica a la cuestión de drogas, pues resulta que el cocinero este a lo mejor estaba metido en una cosilla de drogas también, o lo que sea, y tal. Oh, este que nos hace la competencia. Y se lo cargan. Es que las maras estas es lo que tiene, macho. Es lo que tiene. Un pobre cocinero. Y luego tenía mucha relación, no debemos olvidar, con Pablo Escobar, al cual Popeye, que fue un sicario, que como todo el mundo sabe, de Pablo Escobar, explica con pelos y señales en muchas entrevistas cómo un terrorista mafioso, como lo queramos llamar, de la Mara ETA, sí. Pues fue el responsable de la mayoría de las bombas que puso el señor Pablo allí en... El señor Pablo Escobar allí en Colombia, en la guerra contra la policía. Seguramente, pero si estos se han repartido bombas por todos lados. Por todos lados. Nunca jamás seremos conscientes, yo creo, de la organización criminal. De la Mara, que es una Mara. Mara, que fue ETA, que no es comparable a prácticamente nada. Una Mara. Bueno, vamos a seguir con todo esto porque resulta que nos damos cuenta, porque lo seguimos leyendo, no es porque tal. Ya. En fin, que en nacimientos, porque todo hay que decirlo, porque todo el mundo nace y hay que decirlo. En 1865 nace nada más y nada menos, y muchísimo menos también, que Sabino Arana. Bueno. Bueno, pues este señor fue el inventor de la boina refractaria vasca. ¿Sabéis que la boina refractaria vasca tú te la pones y tus ideas se te quedan dentro y cualquier otra idea nacional, de otro sitio, que no sé qué, no te entra? Entonces tú, la consigna era ponte la boina y seguirás con tus mismas ideas toda la vida, porque no te va a poder entrar otra, porque esa boina es refractaria, echa para atrás todas las ideas que puedas tener otra gente. Este fue el inventor, el señor Sabino Arana, de la boina refractaria. Era un político e ideólogo español, el padre del nacionalismo vasco. Naturalmente venía de familia carlista. Porque esto está datado. Fundador del Partido Nacionalista Vasco. Murió a los 30 años, a 38 años, perdón. Murió muy joven. Para mí muy joven. Sí, pero ya le dio tiempo a hacer cosas al tío. Hizo muchas cosas. Y murió, pero claro, murió a causa de la enfermedad de Addison. Esta enfermedad de Addison, que yo no la conocía, pero que luego es una deficiencia hormonal que te hace languidecer, te da debilidad general, cambio de personalidad, diabetes, etc. ¡Ostras! Claro, eso tú no lo coges así como ya, eso a lo mejor tú lo vas arrastrando. Y claro, te da, aparte de darte una galvana que te cagas, esa enfermedad, o que te da un cansancio, pues ya tú te pareces un rencor y un odio impresionante. Rencor, claro. Y encima después ya te viene después la idea carlista que te han metido tus bisabuelos, O tu padre en la cabeza, pues eso te puede hacer un horror. Vamos, su legado ha sido un legado racista, machista, xenófobo. Claro, los que le apoyan, te dicen, joder, ¿qué dice esto? Dice lo otro, dice la... Y te dicen, no, es que son fueron momentos difíciles de la historia. Bueno, este señor creó la Ikurriña y también creo el Eusko Abedarán Ereserkia. Joder, es que ruso, macho. El georgiano lo controlo. ¿Por qué georgiano? Porque yo me acuerdo que estuve una vez, pues nos andaba vendiendo geno por Lomé y me encontré en un sitio ahí que había como marineros, yo qué sé, en un sitio que se llamaba, no sé, el Seaman Club. Una cosa así, es que no me acuerdo. Bueno, entré allí por el único sitio donde se podía entrar. Y había unos y me dicen, nosotros somos de Georgia. Digo, ya, ¿Estados Unidos? Dice, no, de Georgia. Sí, de Atlanta. De Atlanta no. Dice, no, de la Georgia, de Rusia. Digo, oh, coño, está, qué bien, joder, qué lejos. Tita. Dice, no, si tenemos mucho que ver con usted. Dice, yo entiendo el vasco perfectamente. Me lo dijo así. No fastidies. Sí, me lo dijo así. O sea, que tanto que se dice, no sabemos de dónde viene el idioma. Me dijo él que ellos hablaban, que hablaban vasco, vamos, que sabían que un vasco hablaba y ellos hablaban y le tenían una cosa. Los georgianos son los mejores levantadores de pesas que hay, ¿eh? Posiblemente. Y levantadores de piedras ya sabemos que allí se ha hecho toda la vida. Y brutos son una barbaridad, ¿eh? Pues mira, tiene sentido. Me lo dijo, dice, si es que estos vienen de ahí, de los Urales y de por ahí, de toda esa zona. Y dijo, no, yo es que pensaba que eso, que lo que es la patria vasca y todo eso, que no, qué va. Los vascones, eso, nada, esto viene todo de por aquí. Fíjate, fíjese, por ejemplo. Lo que son las cosas. Oye, que igual me mintió el tío. Eso es que realmente no han querido descubrir el origen, ¿eh? Y lo han tapado. Sí. Sin embargo, la etnia gitana, por supuesto, ellos están orgullosos de que vienen de la India, y eso es así, y sí, siempre sí, lo han dicho, sí, y siempre sí, lo han dicho. Sí, sí, sí, sí. Y me parece extraordinario. Mira, este hombre hizo el himno de la etnia vasca. ¿Qué? Es el símbolo acústico. No fastidie usted. Acústico solemne de la comunidad autónoma del País Vasco. Sabino Arana le puso la letra a una melodía popular, Eusko Abendaren Ereserkia, hoy como pronuncio yo, el Gora Tagora. Os voy a poner el Gora Tagora. Bueno, primero os voy a decir lo que dice, porque seguramente vosotros no habláis georgiano, que tal, y entonces no sabéis lo que dice. Entonces, la letra dice: arriba y arriba, gloria y gloria a su buen Dios. Hay un roble en Vizcaya, viejo, fuerte y sano, como él mismo y su ley. En el roble encontramos la cruz santa, siempre nuestro lema. Arriba, Euskadi, gloria, gloria, su buen Dios. Es así como termina. Lo voy a poner. Ponga usted la canción, por favor. Que... voy a poner que la tengo aquí a todo volumen. Y no me importa que los de YouTube luego me digan tal, no sé qué, los derechos de autor que hay que pagar. Está prescrito, está prescrito. No, que igual hay que pagárselos al Arana este. Igual a la familia. Al Sabino, es que no, a la familia o al cuñado, no sé. Bueno, venga, lo voy a poner. Venga, adelante, Gora Tagora. Señor Tom, vamos a ver, ¿a qué se le parece a usted el Gora Tagora? Es que acaba de decir usted una cosa muy interesante, porque dice, lo cogió de una melodía tradicional vasca, pero si esto es el Save the Queen. Esto es el himno británico cantado una ojera, pero ¿a quién le van a engañar? O sea, que lo había copiado de lo de, ¿usted cree? Le copió la bandera. Sí. Le copió el himno. Sí, sí, lo copió todo. ¿Y este hombre no se daba cuenta? Bueno, la bandera hizo en un bar, ¿eh? ¿Ah, sí? La empezó a dibujar en un bar, él. No me extraña. Sí, en un bar, debía ser un bar inglés, y copió la banderita igual, ¿eh? En un pub de esos, pub. ¿Quiere que le ponga el God Save the Queen? Vamos a ponerlo. Por si acaso, por favor, señor director, póngame God Save the Queen para que los oyentes vean que es una copia íntegra. A ver, venga, vamos, adelante con el God Save the Queen. Seguro. Menuda tralla, Sabino, que te hemos visto. Es que lo han copiado, ¿eh? Es que lo han copiado. Es lo mismo. Lo han copiado. Ya lo hemos pillado. El himno vasco. El himno vasco. El himno vasco. Qué morro, qué morro. Qué morro. Morro, ¿eh? Qué inventiva. ¿Habéis visto? Y bueno, espérate, que la cosa no sigue ahí, ¿eh? La cosa es, vamos, que sigue más adelante. Vamos a ver. El roble de Vizcaya y tal. Resulta que luego después nos quedamos tal y cual. es, nos quejamos luego de que si el Sánchez ha hecho un corta y pega. Pero si es que los cortas y pegas en España están hechos ya desde hace muchísimos años. Muchísimos años. Mira, este la rana, como enseña los corta y pega y tal. Y, impresionante. Coge una bandera, coge un himno, hace un corta y pega, le pone su idioma. ¿Se sabe usted eso de la europea? Pita y colorea. Efectivamente. Ya está. Es que esto es un anuncio, ¿eh? Esto es, esto es un anuncio. De la universidad. Universidad Europea, pita y colorea. Eso, ya está, pita y colorea. La Universidad Europea. Es que algo nos dan por ello, ¿eh? A ver si nos dejan estudiar algún día ahí. Venga, bueno, pues vamos a ver. Bueno, estudiar, pintar. Pintar y colorear allí. Efectivamente. Luego, vamos a ver. Dejando esto, la bandera tiene el fondo rojo. Luego después tiene la cruz de San Andrés, que dicen que es verde, y luego la otra cruz blanca. O sea, es una copia. Pero para que nos entendamos, a ver, la cruz es la de Cristo, ¿no? Porque aquí parece que hay cruces para todos. Sí, sí, sí, pero lo que pasa es que, bueno, es la cruz que pintó San Andrés, o la cruz que llevaba San Andrés, o lo otro, tal, en fin, no sé. Tontería. Tontería, totalmente tontería. Luego, vamos a ver. Vamos a seguir, porque es que vamos porque el Sabino Arana nos daría para cuatro programas. Lo he dicho ya que la bandera es un lío y que está hecha en un bar, que la hizo en un bar, ahí en no sé dónde daban fe de él, porque a él daban fe de ese hombre en un bar. En 1880 nace Douglas MacArthur. I've been told by living like a star. Oh, rich champagne. ¿Qué os parece, amigos? Esto es para... Lo he puesto para los que no... Para los no oyentes. Las conversaciones con el señor Tom y el Gora Tamora. ¿Qué cosas, ¿Qué cosas se le ocurre al señor Tom? ¿Qué cosas? Pues estas cosas son las que te hacen vivir esa ilusión, o vivir en una ilusión, que es cuando hacemos esta radio. Queremos vivir nuestra ilusión en una ilusión y saber que es solamente una ilusión, que luego después, pues yo qué sé, que tiene que salir y vender las cortinas y tal, porque de esta ilusión no se puede vivir. Te vale, pues, para, yo qué sé, para evadirte un poco de todo lo que hay, o de los días que sales a la calle, vuelves y a la pensión y cansado, hecho polvo. Y dices tú, si no vendió nada. No he vendido nada. He estado todo el día para arriba y para abajo. Me han mirado mal. No me han dejado ni explicarme cuando intentaba. Oiga, que usted. No me han dejado decir nada. Pues por lo menos te queda la ilusión de vivir en una ilusión. Que es lo único que pretende esta Radio Libertad Fevic. Pues que cada uno viva en su ilusión, en la que él quiera. Venga, amigos, que os quiero mucho. Vamos a lo del canta y el fonorreina, ¿vale? Venga, a ponerlo un poquito, a ver, que me tenéis que decir en qué se parece la casa Fono Reina con el canta. Venga. Guajiras por Reina, artista exclusivo de la casa Fono Reina Madrid. Guajiras por Reina, artista exclusivo de la casa Fono Reina Madrid. Es que muy fácil, El no oyente seguro que ya lo ha averiguado, que ya sabe lo que es. Venga, hombre. Que no va a ser mucho más el no oyente que el oyente auténtico, el auténtico. Venga, hombre. Venga, amigos, que os quiero mucho. Y ya sabéis que quizá hay que ir a una boda a la rumana, a la boda rumana.

nosotros. Bájalas. Allah is just...